Hola amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas un día más a este Gallo Pinto y Mate Amargo, que va a ser el número 59 de la nueva época. Como sabéis, Gallo Pinto y Mate Amargo es el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Gallo Pinto y Mate Amargo es un programa que se hace para los amigos y amigas, aquellos amigos y amigas a quienes habitualmente vemos y saludamos, con quienes nos cruzamos algunos días, y también para aquellos amigos y amigas a quienes no podemos ver porque los tenemos lejos, incluso para todos aquellos y amigas que nunca hemos visto, que nunca hemos conocido, que probablemente jamás conoceremos, pero sabemos que andan por ahí, por el mundo, en unos afanes parecidos a los nuestros. En este Gallo Pinto y Mate Amargo vamos a tener ocasión de compartir unas horas, unos cuantos minutos con José Luis Gil, que es uno de los representantes del Movimiento Popular Guatemalteco que ha estado de visita por aquí, por nuestra ciudad, y que pertenece a la organización, al movimiento Tsukimpop. Es miembro también de las organizaciones sociales. Fue una persona que ha luchado contra el racismo en Guatemala, ha luchado por la vida de las comunidades indígenas y que es también el director ejecutivo del CDPEM, que es el Centro Experimental para el Desarrollo del Mundo Rural en Guatemala. Con él tendremos ocasión de compartir hoy la primera parte del encuentro que tuvimos, que tuvieron ocasión de disfrutar un grupo de amigos del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, como digo, el pasado sábado, de visita por nuestra ciudad. Quizás el próximo día, o quizás no, casi seguro, tendremos ocasión de poder escuchar la segunda parte. Bien, juntamente con la entrevista o con la conversación con José Luis Seguil, tendremos también ocasión de escuchar una música, en este caso seleccionada de la banda sonora de Los Soprano, parte del Woke Up This Morning, que es el tema que da título o bueno, tema que da cobertura a toda la serie. Tendremos ocasión de escuchar a unos cuantos viejos conocidos, entre ellos a Bruce Springsteen. Tendremos también ocasión de ver, de escuchar a Jefferson Airplane. Tendremos ocasión de escuchar a cantantes de la zona sur de Nueva Orleans como Earl Burnside, y también un tema italiano que no puede faltar en una serie como Los Soprano, en este caso Andrea Bocelli cantando con Te Partido. Con todos estos ingredientes y con vuestra escucha va a contar hoy el Gallo Pinto y Mate Amargo, con el que arrancamos enseguida. I'm Luis. Hola. Bueno, pues entonces la situación en Guatemala ha sido muy compleja porque haciendo una evaluación de los primeros 3 años del gobierno del Partido Patriota, un gobierno de extrema derecha dirigida por un ex general firmante de la paz, pero que ha militarizado de manera escamoteada el país. Es que primero se ha agudizado la crisis de gobernabilidad en el país. Han intentado, y con bastante éxito diría yo, con un montón de amarres políticos y de pactos entre los dos partidos con mayor posibilidad de gobierno, que es el Partido Popular, Partido Patriota y el Partido Líder, hicieron un amarre para quedarse con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que es el tercer órgano del Estado. Esto también nos recuerda que el Partido Patriota logró colarse en la Corte de Constitucionalidad justo antes de que se hiciera la consulta si la candidata oficial y en ese momento ex esposa del presidente Álvaro Colón, que es Sandra Torres, podía participar o no, y lograron que no participara. Por lo tanto, fue la primera vez en donde no hubo un candidato oficial del partido oficial. En este caso, pues aquí es un tema, digamos, mixto. El pacto político incluye una parte de impunidad, claramente, para los funcionarios del Partido Patriota, por todo el tema de corrupción. Ya están preparando, digamos, este proceso de transición. El Partido Patriota sabe que necesita un pacto de no persecución por temas de corrupción, y el Partido Líder sabe que va a entrar a gobernar. Por lo tanto, ambos partidos se pusieron rápidamente de acuerdo. Por otro lado, han copado ya el tema del Tribunal Supremo Electoral, coparon el Ministerio Público, coparon la Corte de Constitucionalidad, están ahora también con el tema de un acuerdo para la Junta Directiva del Congreso. Increíblemente, después de varias semanas en que se venía hablando de crear una alianza opositora o de los partidos de oposición para que el Partido Patriota no gobernara no estuviera en la presidencia del Congreso. Un día antes justamente del proceso de elección, llegan a un acuerdo, revientan esta coalición, esta alianza de oposición, y el Partido Patriota, a través de un testaferro como es Luis Rabé, logra quedarse con la presidencia del Congreso. El presidente actual, que es Aristides Crespo, pasa a la vicepresidencia y conforman una junta directiva bastante afín al gobierno. Por lo tanto, el Partido Patriota ahorita controla todos los órganos del Estado. Algo importante a mencionar aquí, porque es triste y al mismo tiempo condenable, es que esta junta directiva se fue apoyada por los tres votos de la izquierda, entre comillas, guatemalteca, dos de URNG y uno de WINAC. Los tres diputados de la izquierda votaron ahora en alianza con el Partido Patriota, lo cual parece una locura desde cualquier punto de vista, por muy pragmático que políticamente uno pueda ser. Por otro lado, el tema de el descabezamiento de los movimientos sociales sigue en marcha. Ha habido una gran cantidad de muertes enmascaradas con todo este tema de la violencia, común, pero que al final tiene una repercusión en el descabezamiento del movimiento social. También la criminalización del movimiento y de las luchas sociales hoy por hoy es más que fuerte, y están en tres sectores muy estratégicos, muy importantes, haciendo esta criminalización. Todo lo que tiene que ver con minerías y nuevas energías, incluyendo hidroeléctricas, embalses y demás, por un lado. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la defensa del territorio, movimientos que estén vinculados a la defensa del territorio y todo el tema del planteamiento de la creación de un Estado multinacional. Ahí se incluye la persecución de Daniel Pascual del Comité de Unidad Campesina. Exactamente, sí. Y luego está una tercera línea que es, un refrito de toda la lucha anticomunista. Entonces, ahí la Fundación contra el Terrorismo y otros espacios así, testaferros, y sobre todo con un discurso muy anticomunista, están retomando, que existe un complot comunista en Guatemala, encabezado por movimientos populares, campesinos. Y entonces la situación ha sido muy tensa, porque, por ejemplo, en casos tan concretos como La Puya, como San Juan Zacatepeque, es contra la concretera, el tema de la minería en San Marcos, el hidroeléctricas en Huehuetenango, en Quiché, en Petén. Entonces, en general se está generando un nivel de conflictividad muy alto. El uso de la fuerza pública, tanto ejército como policía, en operaciones conjuntas, y copados muchos de los espacios públicos que deberían de estar, donde deberían estar civiles, pues están militares retirados en la línea del presidente. Entonces, esto ha llevado al país a, ya de por sí las cifras de violencia, sobre todo de muertes violentas, femicidio y otras formas de violencia, son altísimas. Lo que presenta al país como un país violento, un país ingobernable, muchas voces diciendo que es un Estado fallido, que hay que refundar el Estado y todo, pero en el fondo, ciertamente, desde la perspectiva de los movimientos sociales, vivimos en un país en donde este marco de conflictividad y de violencia permite golpear al movimiento social y siempre enmascararlo en una lógica de violencia. Es decir, es un crimen más, es una persona que fue asaltada, se opuso y lo mataron. Entonces, es muy peligroso en este contexto como tal. te mancan le parole, sì lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole, se non ci sei tu con me, su le finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì vivrò con te. Sogno all'orizzonte e mancano le parole, e io solo so che sei con me, con me, come luna tu sei qui con me, e io solo tu sei qui con me, con me, con me, con me, con te. Andrea Bocelli este. Una cosa, José Luis, y en este sentido, las estructuras del Estado para ejercer esta violencia contra los movimientos sociales, ¿son estructuras paramilitares o de otro tipo o todavía no han conseguido averiguar? Mira, está claro que existe una violencia institucionalizada desde el Ministerio de Gobernación, desde la policía, el ejército, que digamos que es muy clara y evidente, pero luego hay una serie de grupos paralelos que efectivamente están actuando en términos de limpieza social y también en términos de eliminación de los grupos y movimientos sociales. Por otro lado, por ejemplo, hay una cosa particularmente llamativa en esta elección de la nueva Junta Directiva del Congreso. Por ejemplo, se condicionó el voto de los diputados. El Partido Patriota no tenía los votos necesarios, necesitaba 85 votos y tenía 44, 45 votos, es decir, necesitaba 40 votos más. Y entonces fue con las bancadas, con todos, con la UNE, con algunos, creo así, creando, y con los de izquierda, creando acuerdos. Pero algo importante, las elecciones son el próximo año en Guatemala. Y, por ejemplo, en este proceso de negociación de la Junta Directiva del Congreso, logran que una de las condiciones para la aprobación es que se vaya a la CICIG, que termine el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Es decir, por primera vez desde los acuerdos de paz hasta ahora, no va a haber una instancia internacional, como fue Minugua en su momento, o la CICIG después, que tenga un tema de vigilancia por el tema de los acuerdos de paz y también el tema de la impunidad en Guatemala. Pero es muy conveniente, y desde el punto de vista político, una victoria para ellos el hecho de que, como parte de los acuerdos para la aprobación de la junta, de la nueva Junta Directiva del Congreso, se vaya a la CICIG de Guatemala. Ya había habido un intentona, pero la comunidad internacional, porque quisieron decir, bueno, es que no hay suficiente dinero, es un problema de financiamiento. Pero entonces vinieron y dijeron, no, la Unión Europea dijo, no, nosotros vamos a pagar dinero para que la CICIG se quede, es decir, nos parece importante. Pero en este contexto, entonces, Guatemala se queda un poco desprovista de una mirada internacional que le pueda dar seguimiento tanto a los acuerdos como al tema de la de los excesos en violación a derechos humanos. Por otro lado, digamos, los movimientos sociales han tenido que reconvertirse, creo que de manera muy positiva. Toda esta lucha por la defensa del territorio, la lucha contra la minería, contra las extractivas, contra los monocultivos, contra los biocombustibles, es decir, ha habido un rejuvenecimiento del movimiento social, un nuevo florecimiento de las luchas en donde la gente va asumiendo, y claro, es un tema de empatía total, es decir, estamos hablando de que si no nos avispamos, si no nos despertamos, nos quedamos sin entre comillas recursos naturales, es decir, es un atentado aquí contra la vida claramente. Han habido varias cosas que han marcado la dinámica política. Una de ellas fue, por ejemplo, la aprobación de un decreto que le daba a Monsanto, a la empresa Monsanto, el derecho de la obtención de, y patentar los nuevos vegetales, ¿verdad? Eso puso en jaque a todo el país. Lo que pasa siempre en Guatemala, que se hacen cortinas de humo. Aprobaron el día de la final de fútbol, del Mundial, aprobaron esta ley, ¿no? Entonces, una vez que iba a entrar en vigencia, cada vez los movimientos sociales empezaron a accionar, hubieron manifestaciones, acciones, conferencias, capacitaciones, y se logró que con el proceso de resistencia popular se echara atrás la ley, se derrogara la ley. Hubo movilizaciones, paro nacional y demás. Aquí quiero decir otra cosa. En esa votación, nuevamente los partidos de izquierda, WINAC y URNG, votaron a favor de la ley Monsanto. Eso tuvo un costo político para ellos altísimo, porque los movimientos sociales era como estar en las aceras opuestas, ¿no? Es decir, pero ¿cómo vas a votar por una ley? No, es que a nosotros nos dijeron que era buena, pero no la leyeron entonces. Es decir, es lo último que se puede esperar, que los partidos de izquierda, que supuestamente deberían de alguna manera representar los intereses populares, pues andan por su lado. ¡Epa! ¿Pero qué haces? Me das un susto, ¿para qué? He pillado una... Es que hay de todo. He puesto la banda sonora de Los Sopranos. Parece una grabación con 38 canciones de distintas. Entonces, de aquí me voy a pillar 5 o 6 días. todo esto también ha motivado a una nueva activación política, un poco inspirados en los movimientos del sur. Las elecciones en Bolivia, en el Ecuador, recientemente ahora en Brasil, en Uruguay, es decir, han hecho que hay un impacto de que es posible tomar una senda diferente políticamente hablando. Y ha habido, pues, por un lado, una motivación de parte de los movimientos sociales por la integración para presentarse en un frente común en el proceso electoral, sabiendo claramente que estamos jugando con sus reglas. ¿Sí? No estamos hablando de un proceso ni medianamente democrático, estamos hablando de un proceso totalmente antidemocrático en donde las reglas están hechas para que los partidos de derecha sean los que al final sean los que dominen el Congreso y por lo tanto tengan el poder de la ley. Y por otro lado, también para que en un país tan pobre como Guatemala sean precisamente los partidos máquinas electorales, plataformas electorales. El techo electoral por partido político es de 40 millones máximo. 40 millones, estamos hablando de 4 millones de euros por partido. Un país pobrecísimo, ¿verdad? Se habla de que los partidos... se gana una elección en Guatemala con una inversión de 2.000 millones de quetzales. Es decir, algo así como unos 200 millones de euros en un país tan pobre como el nuestro. Es decir, es inconcebible. Entonces, en ese marco, pues uno no puede decir que ni es democrático ni tiene las reglas claras. Simple y sencillamente se juega con la necesidad de la gente. Hay un clientelismo a partir de los programas sociales tremendamente fuerte, pero se está claro de que si los movimientos sociales encabezan este proceso y utilizamos un instrumento político, como puede ser ahora mismo es la Alternativa Nueva Nación, un partido de izquierda en Guatemala, el que va a facilitar la ficha electoral, y en las próximas elecciones pues habrá una nueva izquierda, es decir, una nueva izquierda más social, más de movimientos sociales, se llama ya Convergencia por la Revolución Democrática, y va a ser pues la nueva alternativa que va a tener la gente para el tema del proceso electoral. Ahora, aquí hay varias cosas que son interesantes y que tienen una clara identificación con el proceso que está pasando en España, con todo este tema de Podemos y otras alternativas un poco más sociales, digamos. Y es que se necesitan catalizadores del descontento y de la, frustración política que sienten muchos ciudadanos al darse cuenta que las opciones políticas de siempre pues no responden ya a sus intereses, han dejado de ser interlocutores de la situación política. En Guatemala, obviamente, es mucho más profundo que eso, porque los derechos en todos los sentidos de los pueblos indígenas, el derecho a consulta, el respeto a la sindicalización, todos estos aspectos pues son simples adornos, es decir, son nombres pero son espacios vacíos, porque al final hacen lo que les da la gana. Pero estamos tratando también desde los movimientos sociales de crear programas, es decir, de crear unidad programática, que yo creo que ha sido uno de los problemas históricos que ha tenido la izquierda guatemalteca. Muchos de las personas que participan en la izquierda tienen una lógica extremadamente personalista, a veces un poco sectaria, de una perspectiva muy muy desde nuestras narices o de las narices de cada uno. En este esfuerzo, en convergencia, lo que estamos tratando de hacer es crear una unidad programática, es decir, en base a un programa común, en donde que sea un programa de mínimos, digamos, en lo que todos estemos de acuerdo, pero que nos permita avanzar en una mayor representación y una mayor fuerza política a nivel de sobre todo el Congreso y de los municipios. Digamos, aún está en discusión el tema de que si vale la pena o no presentarse a nivel nacional con un candidato. Desde mi punto de vista y una opinión estrictamente personal, me parece una tontera. Si nosotros no deberíamos de enfocarnos en un candidato nacional que desgaste recursos que pueden ser más importantes en lo local y que al final es donde podemos hacer más, podemos demostrar que las cosas pueden ser diferentes. Entonces, se está haciendo un proceso asambleario muy grande. Justo antes de salir hicimos el 13 de septiembre, hicimos la presentación a nivel nacional en un esfuerzo en Guatemala de unas 5.000 personas en el Parque de la Industria, la presentación de Convergencia por la Revolución Democrática, 20 organizaciones sociales, donde está el Consejo Campesino del Altiplano, donde está el Frente Nacional de Lucha, donde están otros sectores que se han ido vinculando a la iniciativa. Líquida. El 20 de octubre, a propósito de la Revolución de Octubre en Guatemala, que siempre celebramos, hicimos una actividad en el occidente, de unas 4.000 personas, en donde llegaron líderes de diferentes municipios del altiplano a Quetzaltenango, hicimos la presentación en el occidente. Poco a poco la idea es ir marcando una diferencia en los métodos, en las formas de hacer política, utilizar las asambleas como un mecanismo válido, digamos, para la discusión de los grandes problemas, no solo nacionales, sino también de las posiciones políticas internas. Es complicado, porque bien sabemos la izquierda en todas partes del mundo, al ser tan críticos, al ser tan pensadores, libre pensadores, al ser tan exigentes políticamente, pues nos volvemos inestables, en el sentido de que hoy estamos amigos y mañana nos odiamos, tal vez por una cuestión de semántica o a veces cosas menos importantes. Entonces, estamos tratando, como digo, de formular un programa de mínimos básicos en los cuales estemos todos de acuerdo, una unidad programática, usando un sistema asambleario para tomar las decisiones y haciendo algo que no es muy común en Guatemala, y es haciendo un ejercicio de democracia interna, que somos muy, muy, muy buenos para exigir el tema de la democratización de los espacios, pero muy malos para la hora de implementarlo a nosotros mismos, ¿no? Pues yo creo que en ese sentido, pues, nos estamos presentando como la izquierda revolucionaria está de vuelta. Estamos aquí, tenemos mucho que decir, tenemos mucho que opinar. Es una izquierda que siempre ha hecho la oposición real al modelo neoliberal. Una izquierda socialista, una izquierda que no, sin complejos de decir que somos de izquierda. En la última, el último proceso electoral, el colmo es que la alianza Frente Amplio no quería llamarse Frente Amplio de Izquierda. Entonces decías tú, coño, ¿cómo es posible que nosotros no querramos ni siquiera llamarnos Frente Amplio de Izquierda? No, porque perdemos votos. Pues mira, yo no sé, a mí se me ocurre que en este momento estamos para decir lo que somos, no para decir lo que no somos, porque ya hay bastantes no somos. Creo que tenemos que empezar a ser nosotros mismos y tener una vocería y tener mucha fuerza en el discurso. Pues entonces yo creo que ha cambiado bastante el panorama político, creo que se va a generar una expectativa. Nuestros hermanos mayores de los movimientos sociales del sur, de los partidos políticos del sur, de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, de Nicaragua, de El Salvador, de Cuba, ven con expectativas este nuevo proceso, nos han acompañado en las asambleas como una muestra importante de un espaldarazo político al proceso que se está siguiendo. Son cuidadosos en el sentido de apoyar a todos. Y me parece que en este contexto, en Guatemala, que somos tan habilidosos para la descalificación, para decir el otro es lo peor que pueda haber, creo que nuestra estrategia debería de ser demostrar con hechos que podemos hacer las cosas de manera diferente. El tiempo se encarga casi siempre de aclarar el panorama político. En este caso, más que hacer un discurso reivindicativo de izquierda, lo que necesitamos hacer es acciones positivas de izquierda, que sea la otra gente la que diga, esos son de izquierda. Es decir, que nuestras acciones sean claramente de izquierda. Y tener mucho cuidado, porque el modelo está hecho de tal manera de que te atrapa fácilmente. Un acuerdo que puede parecerte pues pragmático en un momento determinado, como la conformación de una junta directiva, en donde te regalan algunas comisiones y donde de alguna manera tú vas a jugar un papel totalmente marginal, pero por lo menos vas a jugarlo, y con el discurso que hay que romper el cerco mediático que se tiene, yo creo que es muy tentador y es muy fácil caer en una trampa del sistema, es decir. Creo que necesitamos tener más claridad sobre lo que en principio se persigue como objetivo final, y por lo tanto es necesario jugar con un programa y no tanto con la discrecionalidad de estar siempre un poco en la coyuntura. Si somos muy coyunturalistas, estamos al día, pero muchas veces hace falta programas de largo plazo. En este sentido, pues Convergencia está trabajando en un marco filosófico, en un programa conjunto, de reivindicación de los principales problemas desde nuestro punto de vista, que es lo que ha estado defendiendo los movimientos sociales. Por otro lado, la dinámica marcada, por ejemplo, por el tema de corrupción, que es algo que aquí en España lamentablemente se vuelve cada vez más común con nosotros, ¿verdad? Sí. El tema de corrupción en Guatemala está a unos volúmenes increíbles, al punto que, por ejemplo, hace por campaña anticipada, acaban de suspender al partido oficial. Y suspendieron a la secretaria general, que es la vicepresidenta, porque claramente han utilizado recursos del Estado para hacer el lanzamiento de su candidato oficial y demás. Y eso es, digamos, la punta del iceberg, porque realmente el problema del desabastecimiento del sistema de salud pública, el tema, digamos, de la falta de coherencia entre el discurso y la acción en los programas sociales, en las remesas condicionadas, en la famosa bolsa segura y un montón de programas, pues lo único que evidencian es que vivimos en un estado bastante caótico, porque hasta el presidente al día de ayer reconoce que el Estado está totalmente desfinanciado y que es necesario aprobar los bonos del Tesoro y hacer créditos internacionales. Y uno dice, qué casualidad, el viernes dice esto y el viernes se aprueba la nueva junta directiva del Congreso que van a dirigir los patriotas y que además han logrado votos importantes de los otros partidos. Entonces, no, evidentemente, aquí hay acuerdos de impunidad, aquí hay acuerdos por los bonos y financiamiento del Estado y el reparto de las comisiones. Entonces, no va a ser ninguna tarea fácil el tema de presentarse, por decirlo de alguna manera, en un esfuerzo desde la izquierda por el tema de gobernanza. Es decir, en un país tan altamente conflictivo y con estos severos problemas económicos, pues es todo un reto. Una cosa, José Luis, porque con respecto a esto último, tú misma has dicho, en Guatemala, como en casi todos los países del mundo que se llaman democrático, que hay esta democracia bipartidista, que lo mismo me da Juana que su hermana, que uh-huh. decía Fidel. Se necesitan 2.000 millones de quetzales para uh-huh. ganar las elecciones. ¿Dónde los vamos a sacar? Sí. Porque estas democracias están hechas sí. para eso. Exactamente. Ganan el que tiene dinero. Y también es el tema, la concepción del negocio público. Es decir, la gente va a los puestos públicos porque sabe que es una inversión, es un negocio. Entonces, igual el tema del financiamiento. Guatemala es uno de los países donde está cooptado el Estado por el tema del narcotráfico, del lavado de dinero. Es un paraíso fiscal y minero. Entonces, cada vez hay grupos emergentes, grandes grupos emergentes, ya no solo la oligarquía tradicional, sino que una gran cantidad de grupos emergentes económicamente hablando. Desde, por ejemplo, China-Taiwán, por ejemplo, haciendo financiación ilegal claramente en Costa Rica, Nicaragua y demás. Israel, por ejemplo, haciendo el papel también de financiador caritativo para un país como Guatemala. Guatemala casualmente sin condenar todo lo que pasó ni en Cisjordania, ni en Gaza. Ni... Entonces, aquí no solo vemos temas de corrupción del negocio, de la cosa pública, digamos, de los negocios públicos, sino también una serie de factores externos como el narcotráfico y el tráfico, ¿cómo se llama? Y el lavado de dinero. Guatemala, a cada rato, uno ve ayer, por ejemplo, precisamente el periódico destacaba que habían encontrado en un coche abandonado, en un auto abandonado, un carro abandonado, más de $1,000,000, ¿no? ¿Quién abandona $1,000,000 en un carro? Es decir, y hay un montón de tumbes y retumbes, es decir, que... en la misma estructura militar, por ejemplo, el escándalo más grande que ha habido en el sistema penitenciario es que el asesino de Monseñor Gerardi, que es Capitán Lima, resulta que él era el que controlaba todo el sistema penitenciario, cobraba por mover presos, por cambiar gente de cárcel a cárcel, nombraba, él decía quién debería ser el director del sistema penitenciario. Es decir, una locura. Como un preso de alta peligrosidad y además 100% anticomunista y demás, es el que maneja y el Estado lo acepta. El ministro de Gobernación dice, bueno, es cierto que hemos tomado recomendaciones de... Pero además, el colmo es de que desde la cárcel hacía negocios, porque le hacía las camisetas al Partido Patriota, le hacía las camisetas al líder, tenía un poder increíble. Y como ahora la CICIC lo denuncia y presenta pruebas y demás, entonces este se rompe a hablar de todo el mundo. Uh-huh. Implica al ministro de Gobernación, al sistema penitenciario, al presidente, a todo el mundo. Entonces eso nos puede dar una idea del nivel de podredumbre que hay dentro de la estructura del Estado. Entonces una reforma profunda del Estado tiene que pasar por una lucha abierta contra la corrupción y contra la pobreza, es decir, como dos elementos primordiales de las acciones. Y por eso es muy de crear una nueva forma de gobernanza desde la izquierda, el enfrentamiento contra los poderes fácticos en Guatemala, lo cual siempre va a ser un riesgo, es decir... Luchar contra la corrupción en Guatemala hoy por hoy es luchar contra todo el modelo de poder que actualmente está enquistado en el Estado. Out where the great black river license registration I ain't got none, but I got a clear conscience about the things that I do. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por ahí. No hay tiempo para mucho más y os prometemos que la próxima semana tendréis ocasión de poder escuchar la segunda parte de esta entrevista, de este encuentro con José Luis Seguil, como os hemos comentado antes, representante del movimiento Chucking Pop y miembro de las organizaciones sociales que tiene, entre otras actividades, la lucha contra el racismo en Guatemala y las implicaciones que este racismo tiene para los pueblos indígenas, y que también es director ejecutivo del Centro Experimental para el Desarrollo del Mundo Rural, CDPEM, para la pequeña y media empresa en el mundo rural, que es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que se fundó en el 82 y se constituyó como una sociedad civil en el año 1994. Está formada por mujeres y hombres indígenas y no indígenas que tienen un compromiso con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que habitan el área rural del altiplano de Guatemala. El altiplano guatemalteco es una región que se encuentra en condiciones de marginación económica, social y cultural. El trabajo del CDPM se enfoca en el sector económico productivo y trata de facilitar procesos sostenibles en aspectos de organización, producción, comercialización, etcétera, etcétera. José Luis Seguil es una de las personas con las que habitualmente el Comité de Solidaridad Internacionalista suele colaborar, y es una de las personas que precisamente por este motivo ha estado invitada, ha estado visitando nuestra ciudad, y con quien hemos tenido ocasión de compartir, como digo, una larga sesión que resulta muy difícil de resumir en un solo día y que tendréis ocasión de poder seguir escuchando en la próxima edición de este Gallo Pinto y Mate Amargo, que se despide aquí con su sintonía habitual, como sabéis, el multiviral de Calle 13, todo una declaración de principios, toda una un reflejo de lo que quiere ser nuestro programa y de la manera en la que quienes trabajamos en el Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza nos presentamos ante el mundo. Con vosotros queda pues el multiviral. Queda también nuestro saludo hasta la próxima semana, como siempre con la esperanza de que el programa haya sido del agrado de vuestros oídos, pero sobre todo de vuestras inteligencias. Hasta la próxima, chao, nos encontramos. Con una llamarada, cuando despedimos llamas de nuestras miradas, quieren detener el incendio que se propaga.